Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 13 horas de este día viernes. Nos estábamos preparando para mañana transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, estando atentos a lo que las asambleas de la zona seguramente iban a resolver como un bloqueo selectivo en Cerro Negro. La semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos charlando con Darío Moreno de la Asamblea de Tinogasta por la Vida, que nos contaba que habían hecho un acampe. Queremos volver a tomar contacto con Darío porque entendemos que la situación se ha puesto tensa. Darío, bienvenido aquí a La Retaguardia, a la Red Nacional de Medios Alternativos. Contanos cuál es la situación. Bueno, buen día. Y bueno, la situación es la siguiente. Nosotros estamos en el acampe, todavía no estamos bloqueando, estamos solamente armando la acampada. Y desde el gobierno de la provincia y el gobierno de la municipalidad de Tinogasta y la municipalidad de Belén han conformado un grupo de choque, que eso estaban a gente a la que se le ha pagado para que vengan un colectivo, que ahora están enfrente nuestro, más o menos a 200 metros. Y bueno, también han convocado de la misma manera a muchos policías, a muchas policías para que les llaman, ahí estamos. Han convocado mucha policía y tenemos, bueno, la cosa es que tenemos como 30 efectivos frente nuestro con 6 móviles de la policía y un colectivo donde se han bajado más o menos 30 personas, una cosa así. Y bueno, sabemos que es para venir a desbaratar el campamento, o sea, sin ninguna razón, porque nosotros no estamos al lado de la ruta, todavía no hemos bloqueado absolutamente nada, y bueno, pero sabemos cómo actúan y bueno, estamos acostumbrados, así que bueno, a los compañeros que puedan movilizar en cualquier lugar donde nos estén escuchando, que movilicen, y a los que estén cerca de Cerro Negro, que vengan. A ver, Darío, para entender la situación, esta gente, esta patota, este grupo prominero que llega allí, seguramente alentado con el discurso de esta gente quiere que el trabajo. En realidad no son promineros, son gente que está pagada, digamos, de la misma manera que le podríamos haber pagado nosotros si tuviéramos ese mecanismo de acción. Digamos, es el para defender el discurso antiminero, pero no son para defender el discurso prominero, pero no son promineros, digamos, conscientemente, de alguna manera, por eso, porque esa es la idea. Son gente que una patota que está pagada, que mano de obra desocupada, y viene y se van a poner al servicio igual que la patota policial que está enfrente, se van a poner al servicio del gobierno y de la minera. ¿Es gente que ustedes conocen, que es gente del lugar? No, además el colectivo viene de la ciudad de Catamarca. Ajá, de la capital provincial. Darío, tenemos entendido que hubo algunas palabras del secretario de Minería de la provincia que también motivaron esta movida. Justamente, eso pasó hoy, no tengo información de eso. Bien, bueno, después lo vamos a confirmar y lo contaremos en detalle. Lo que nosotros estamos reconstruyendo, por lo que nos cuentan, es que hubo un mensaje del secretario de Minería de la provincia, público, obviamente, digamos, arengando a la población a impedir el bloqueo que ustedes están pensando para el día de mañana si la asamblea así lo resuelve. De todas maneras, son todas informaciones que todavía no llegan sueltas y que queremos ir chequeando para que la información sea precisa. Traten de también de ver ustedes allí si esta información es cierta. Entonces, a ver, repasamos, Darío. El panorama ahora es que hay, ¿cuántos policías más o menos? Y de dar 20 policías, hay dos camionetas que no están identificadas, pero que sabemos que son de la policía, y hay tres camionetas que son de la policía. Y bueno, eso es lo que están parados enfrente, y aparte un colectivo que vino de Catamarca, de la ciudad de Catamarca, que está a 200 kilómetros de Cerro Negro, se vinieron en un colectivo, y un colectivo del que bajaron más o menos 25 personas encapuchadas y que están ahí, digamos, Y ustedes, que me imagino que no serán muchos porque el fuerte de la actividad estaba planteado para mañana. Sí, aparte nosotros no queríamos que fueran tanta gente hasta el momento porque estamos en el acampe, viste, por el tema de los suministros y demás, estamos, que se lo habrá 12 carpas, 13 carpas, una carpa grande, el rancho que estamos armando y eso, pero digamos nada más que eso. Darío Moreno, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir charlando a ver cómo sigue la situación allí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, te agradezco que estén con nosotros. Bueno, estuvimos charlando entonces con Darío Moreno de la Asamblea de Tinogasta por la Vida. Allí entonces la situación está tensa. Recordamos, volvemos a hacer como una síntesis, aunque parezca reiterativo, las asambleas mañana se van a juntar allí en Cerro Negro, que es la intersección de las rutas 40 y 60, con la idea de hacer como una mega asamblea que seguramente va a terminar resolviendo, o por lo menos hasta aquí lo que se pensaba es que iba a resolver. Calculamos que eso no se ha modificado a pesar de esta situación que nos relata Darío. Va a resolver un bloqueo selectivo en la intersección de esas dos rutas, lo que cortaría de lleno el corredor sur, por el que se alimentan de insumos las mineras de la zona. No solo hay policía, que ya había una garita policial el día sábado cuando se inició el acampe previo, sino que además de policía, ahora está la presencia de 30 encapuchados que llegaron en micro, que seguramente habrán llegado de la provincia de Catamarca, de la capital provincial, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y están allí a modo de fuerza parapolicial. La verdad es que no es un dato menor. Nosotros no queremos ser alarmistas, pero veamos lo que está pasando en Perú y no pensemos que esto no puede pasar en la Argentina. En Perú las protestas antimineras están siendo reprimidas de manera feroz y ante cada manifestación hay muertos, y los muertos son siempre del mismo lado. Aquí ya se está denunciando la presencia de fuerzas que no son solo policiales, sino que también son parapoliciales, claramente. Y me parece que todavía estamos a tiempo de evitar que la cosa pase a mayores, ¿sí? La Corte Suprema de Catamarca ya determinó que el bloqueo selectivo no es un delito, por lo cual no hay razón alguna por la que legalmente puedan ser movidos del lugar, porque no están cortando la ruta, están haciendo un bloqueo selectivo, o en realidad ni siquiera están haciendo un bloqueo selectivo. Tienen la idea de mañana, sábado, empezar a hacer un bloqueo selectivo solo contra camiones y camionetas que lleven insumos para las mineras, que no impiden el paso de nadie más, ¿sí? Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. No, nos quedamos por aquí un ratito más y estamos regresando.